Bueno, seguimos con la segunda parte del programa, ahora con un invitado telefónico. Nicolás Litvinov, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, para los que no te conocen, Nicolás, voy a decirle a nuestra audiencia que vos sos, puedo decir, un columnista económico, ¿verdad? Sí. Me gustaría más por ahí definirme como... columnista de finanzas personales, más que economía. Perdón, sí, columnista. Ser economista hoy en el país no está tan bien visto tampoco. Sí, las veces que te hemos mencionado hablábamos justamente de eso, de tu mirada en las finanzas en la persona y no en la macroeconomía. Claro. Una mirada que lamentablemente no abunda. Exacto, sí, no abunda porque las finanzas personales es una asignatura que no está dentro de la currícula estudiantil, ni en primaria ni en secundaria, entonces crea un vacío, ¿no?, en lo que es la parte educativa. En uno de tus libros recuerdo haber leído que vos proponés que se enseñe ya en las escuelas el manejo de las finanzas personales. Sí, no soy yo el que lo propone, sino mucha gente. Sí, sí, es que, vos sos el divulgador, digamos. Exactamente. El tema es que, digamos, si uno se lo pone a analizar, el tema de un pueblo o un país instruido en finanzas personales de alguna manera también podría ir en contra de ciertos intereses económicos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, de los bancos y de las tarjetas de crédito. Sí, yo la primera vez que te leí recuerdo que me llamó la atención eso. Un economista que habla de hacerle frente a los bancos, ¡oh! Pues suena casi marxista eso. No, porque digamos, hoy en día, mira, justamente ayer estuve en un programa de televisión y este martes sale una columna mía en La Nación sobre el tema de los millennials, ¿no? Los millennials son la generación Y, son los jóvenes nacidos entre 1980 y el año 2000, que justamente tienen ideales que van en contra de lo que es el sistema bancario y a favor de un sistema financiero más cerca del pueblo, más descentralizado. Más democrático, podríamos decir. Más democrático, sí, e incluso con su propia moneda, como son las criptomonedas o el Bitcoin o el Litecoin, que son las más conocidas, que se están imponiendo con fuerza, claro. Bien, Nicolás, nosotros te mencionamos el sábado pasado por una nota tuya que hablaba de que se están empezando a notar un gran incremento en el pago de compras pequeñas de supermercado en cuotas y con tarjeta. Exacto. ¿Tenemos que alarmarnos por esto? Yo creo que sí. Sí, porque, digamos, de alguna manera la tarjeta de crédito hoy en día es un préstamo directo al que cualquier persona puede acceder, ¿no? Sí. Antes, para sacar un préstamo, vos tenías que ir al banco, sentarte, mostrar tu historial crediticio, etcétera. Hoy en día accedes a créditos con la tarjeta y mucha gente no sabe cómo usarla, o sea que... No es que no sabe cómo usarla en el sentido de cómo comprar y cómo comprar más simple, sino cómo tiene que usarla de manera eficiente. Para que le resulte una ventaja. Claro, de repente una persona que tiene cultura financiera y que es un trabajador nato se encuentra con que su poder adquisitivo mensual se multiplica por 3, ¿no? Sí. Entonces, al no saber cómo manejar esa situación, puede después endeudarse de manera muy rápida pensando que luego pagará lo que pueda o haciendo uso del pago mínimo, y cuando se quiere dar cuenta se encuentra trabajando para pagar los intereses que le cobra la tarjeta de crédito, que en algunos casos pueden ser superiores al 80% anual, sí, ¿no? Son criminales realmente. Claro. Nicolás, vos sabés que acá en esta provincia ese es un problema cotidiano, porque al ser una provincia con un altísimo porcentaje de empleos públicos, el endeudamiento es una cosa cotidiana. Es algo que ahorca a la mayoría de los trabajadores de acá. Sí, exactamente. Bueno, justamente en mi empresa, que se llama Estudinero, que es una empresa de cursos de finanzas online, una de las clases que tiene más repercusión de las que damos, de los cursos de finanzas, es la de cómo salir de deuda. Sí, entonces, me imagino. Explicamos bien el tema de... también hay que estudiar los temas con profundidad, digamos. No es que toda deuda es negativa. Hay una deuda buena, una deuda mala también, ¿no? Hay una deuda que... Y eso a veces uno puede endeudarse para producir o endeudarse para invertir incluso. Hay tasas que son subsidiadas por el Estado que sí conviene tomarlas en un ambiente inflacionario. Por eso hay que informarse un poco, capacitarse un poco para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Obviamente que todo eso se aprende. hay gente que ya lo ha estudiado. Seguro, seguro. Nicolás, con respecto justamente a las finanzas personales, estamos en un año de cambio, posiblemente sea un año de cambios electorales, ya sea que gane el oficialismo, ya sea que pierda el oficialismo, va a haber sacudidas importantes. ¿Vos qué panorama anticipás? ¿Qué te permite ver tu experiencia de acá hasta las elecciones de octubre? Bueno, en primer lugar, en el plano financiero de acá hasta octubre parecería haber de alguna manera un consenso de que no va a cambiar nada, ¿no? El dólar va a seguir aparentemente, porque con el dólar nunca se sabe y muchos economistas se han quemado en la Argentina por tratar de anticipar el tema del dólar, pero aparentemente va a seguir en los niveles actuales, tanto el oficial como el paralelo. El tema es qué va a pasar después de octubre. Sí, en realidad mi pregunta estuvo mal hecha, después de octubre. Claro, bueno, teniendo en cuenta, primero tendríamos que saber quién va a ganar, pero según las encuestas y lo que se puede anticipar, la puja estaría entre el candidato oficialista, que podría ser Scioli lo más probable, y Macri como adversario, ¿no? Entonces, yo creo que sea cual sea el ganador, va a tener que haber un ajuste en el tipo de cambio, pero no por temas estructurales internos, sino por el contexto internacional, que nos dice que Brasil ha devaluado el real, que pasó de estar 2 reales un dólar a 3.50 y luego bajó un poco a 3.20 ahora. Pero hubo una devaluación importante. Claro, una devaluación del 50% en nuestro principal competidor en la región. La última vez que Brasil devaluó tan fuerte su moneda fue en el año 99, en febrero del 99, y ya sabemos lo que pasó después en el 2000 en la Argentina. Sí, entonces, yo creo que no sabe eso, claro, sabe eso, por ahora está pateando el tema para adelante, tratando de que le da una sensación de bienestar en la gente hasta octubre, pero después va a tener que haber un ajuste en el tipo de cambio. Tampoco, no sé si de una magnitud tan fuerte, ¿no? También hay que ver qué pasa en ese momento con el real y todo, pero yo creo que algún tipo de ajuste va a tener que haber. Estamos hablando en el caso de que gane el oficialismo, en el caso de que gane la oposición. Que Macri, él mismo ya dijo que lo primero que va a hacer es levantar el cepo, ¿no? Entonces, si eso lo cumple, la única forma de levantar el cepo hoy en día es decir, bueno, vendemos dólares al precio real. A 9, claro, no vamos a vender a 9 porque se lo sacan de las manos en menos de un mes, el Banco Central se queda sin reservas. Entonces, el precio va a estar más cerca del dólar paralelo, del dólar blue, el oficial, ¿no? Tendría que estar más cerca del paralelo del blue, que está en torno a los 12, 13 pesos, y a ese valor estamos en una devaluación muy fuerte. Y la devaluación, no nos olvidemos que perjudica fuertemente a los sectores de más bajos recursos o de ingresos fijos. Claro, y beneficia a los exportadores y al sistema financiero, bancos, etcétera, que saben cómo lidiar con ese tipo de contexto, ¿no? Bien, Nicolás, cambiando un poquito de tema, te conocemos como escritor de libros sobre finanzas personales, es tu dinero, es tu tiempo, pero tengo entendido que ahora incursionaste en otro género, la novela. Sí, exactamente, con el libro Maten al Banquero, que acaba de salir hace aproximadamente un mes y medio. Sí. Está nuevito, recién salido del horno. Pregunto. La novela. Sí, sí, pregunto. ¿Este libro vos ya lo tenías en mente hace tiempo? Porque hubo un par de, vamos a llamarle banqueros, que murieron en forma bastante sospechosa. Sí, yo este libro lo vengo trabajando 4 años atrás, y dio la casualidad de que en los últimos 6 meses de trabajo, cuando ya lo tenías listo para tirarlo, exactamente, empezaron a aparecer los casos de Benedit, Stefanini y Hugo Díaz, ¿no? Que son los financistas que dos de ellos desaparecieron, uno se suicidó en circunstancias dudosas, entonces eso de alguna manera va en línea con la novela en términos de lo que está pasando, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, porque en Estados Unidos también hubo muchos casos de banqueros de banca privada que se suicidaron, que desaparecieron o que directamente los mataron. Una película que salió también hace un año, dos años más o menos en Estados Unidos, Asalto a Wall Street, que habla justamente de un inversor que se venga de los asesores financieros provocando una matanza ahí en la City financiera. Entonces hay como una especie de contexto o de inconsciente colectivo que de alguna manera está en contra de los bancos y de lo que hicieron en las últimas crisis financieras. Los bancos se han hecho odiar mucho. Se han hecho odiar mucho, pero por un tema, yo creo que viene de los 90 eso, ¿no? De la lo que llamaban codicia positiva, sí, de los 80, 90, me acuerdo de la película Wall Street, sí, con Michael Douglas. La primera parte, sí. Exactamente, hablaba de una codicia buena que hacía que el capitalismo funcione. Y que se derramen las ganancias. Si no se regula, si no hay un ente regulador, puede producir desajustes muy serios en la economía, como fue la crisis de las hipotecas en el 2008, la burbuja del Nasdaq, de las empresas.com tecnológicas. En los 90, sí. Exacto. En los 90, bueno, también nosotros tuvimos, estamos hablando de Estados Unidos, pero sabemos que esas crisis después se exportan al resto del mundo. Sí. ¿No? Entonces, hoy en día, digamos, ya no se puede ser inmune a eso. No hay forma de que un país esté aislado del mundo. Y que no se vea afectado por esta crisis, ¿no? Por eso, como las potencias saben eso, aparece China como prestamista de última instancia cuando un país tiene problemas, cuando un país importante tiene problemas, ofreciendo swap de en las reservas y todo eso, para que ese país, que es un potencial vendedor y comprador también de China, no se vea afectado y no se afecte el sistema global, ¿no? Está todo como muy interrelacionado. Sí, como que los chinos protegen sus inversiones, digamos. Exactamente, protegen sus inversiones, y es como también el viejo cuento del sastre que le financia al cliente, le presta dinero para que él siga comprando los trajes. Claro, sí. No quiero perder el cliente. Sí. Bueno, Nicolás, ya para ir cerrando, quiero recordar a la audiencia que vos sos un experto en finanzas personales. Tu sitio web es estudinero.com. Estudinero.net. .net, perdón. O estudinero.com.ar también. Cualquiera de los dos. Baro.net. Sí, eso es lo que comentaba antes, de la empresa de educación financiera, donde se enseñan todos los temas vinculados a finanzas personales, sí, y también a cómo aprender a invertir en la bolsa y otro tipo de inversiones. Y donde aprovecho para comentarte mi experiencia personal, se derriban muchos mitos que uno tenía muy, muy arraigados. El de la jubilación es uno, por ejemplo. El de la jubilación es uno, el mito de la jubilación, pero también el mito de la casa propia, ¿no? También, sí. Alquilar es una pérdida. Todos, sí, esos mitos los está derribando más que nada los millennials, que es lo que estamos hablando de la generación Y, ¿no? Los nacidos entre 1980 y 2000, que tienen otro tipo de ideales y otro tipo de principios, porque nacieron atravesados por la tecnología, por internet, en donde todo se comparte, en donde no es importante la posesión de las cosas, sino el disfrute. El disfrute. El usufructo. El usufructo, ¿no? Y combaten el copyright y todo el tema de la propiedad privada, y al mismo tiempo con la tecnología favorecen la innovación y el crecimiento del capitalismo. Mira vos, la revolución terminó siendo capitalista. Sí, un capitalismo nuevo, ¿no? Un neocapitalismo, sí. Sí. Quizás con un rostro más humano. Sí, más humano, pero también con una doble intención, porque por ejemplo, cuando uno lee que Mark Zuckerberg de Facebook, sí, está otorgando internet gratis mediante una organización que creó, sí, países de bajos recursos, es claro que lo que está haciendo es otorgando internet para después poder venderle sus productos. Sí, ¿no? O sea, sí, se está otorgando el acceso a su empresa, ¿no? Está bancarizando gente, digamos. Exactamente, sí, bancarizando gente es una forma de decirlo, porque dentro de algunos años ya vamos a empezar la era del pago electrónico mediante los celulares, ¿no? La billetera y el dinero físico. El dinero físico tiende a desaparecer. Seguramente. Bueno, Nicolás, le recordamos a la audiencia entonces, estudinero.net es tu sitio web donde se enseña a manejar las finanzas personales, y bueno, tu novela, Maten al banquero de Editorial Planeta, que no solamente está disponible, no solamente está disponible en papel físico, ya que hablamos de medios virtuales, sí, sino que se puede bajar como ebook, en mi caso, de, bueno, el Ateneo, pero no sé cuál es la empresa. El Ateneo, sí, me mandó otro lugar. En formato electrónico hay varios, ¿no? Boutique del Libro en España, que lo vende Amazon, en Estados Unidos también está. Sí, Amazon también está disponible. y también se puede comprar en medios locales, como lo has comprado tú, que me contaste el otro día. Exactamente. Nicolás, un millón de gracias por tu tiempo, siempre tan claro, y lamentablemente creo que te vamos a volver a molestar para aclararnos algunos conceptos económicos y de finanzas personales más adelante. No hay ninguna molestia, gracias a ustedes por el llamado, y cuando quieran aquí estoy para charlar un rato. Bueno, fue Nicolás Litvinov.